lloran, lloran los Dragon Ballsitas. Te juro que te vas a arrepentir, prometo no volverte a buscar. Vuelve al PC y ahora ya se cumple un año de que estamos separados de verdad. No te digo que yo no tenga la culpa, pero no me supiste valorar. Ahora quedo solo en ti de retirado, porque sé que me dejaste de verdad. Ahora sé lo que te quise retirado, porque sé que me dejaste de verdad. Vas a arrepentir, ahora sola tú me vienes a buscar. Ahora que me ves bastante viola, te pintas no ver rendir ni regresar. No quería llegar a decirte esto, porque sé que te vas a querer matar. Puse con la carne y no mi sentimiento, eso nunca te lo voy a perdonar. Ahora me voy, te juro que no volveré. Para que mierda me enamoré, será sabido que con me amaste. Y ahora me voy, te juro que no volveré. Para que mierda me enamoré, será sabido que vos nunca me amaste. Me voy, te juro que no volveré. Para que mierda me enamoré, será sabido que vos nunca me amaste. Y ahora me voy, te juro que no volveré. Para que mierda me enamoré, será sabido que vos nunca me amaste.